buenas tardes, bienvenidos al primer programa de La Papelera, hoy día 23 de julio del 2015. Nuestro tema central de hoy va a ser el cambio climático, pero como siempre vamos a empezar con una revista de prensa en la que vamos a contar las noticias más destacadas del día. Así que bueno, empezamos con una noticia que hemos encontrado en La Marea, en la que se habla de que el Parlamento catalán va a dar luz verde a la ILP contra los desahucios y la pobreza energética. Después de recoger más de 140.000 firmas de apoyo y de meses de presión en la calle a los partidos que se desmarcaban de propuestas y contrapropuestas, para lograr el aval de los partidos, este jueves por la tarde el Parlamento catalán dará luz verde a la ley. Este ha sido un esfuerzo de la plataforma de afectados por las hipotecas y que esperamos que, como dice su presidente, pues sirva de acicate para el resto de regiones del territorio nacional. La segunda noticia la hemos encontrado en el diario.es y que habla de que la mitad de los países de la Unión Europea podrían decidir sobre el Tratado de Libre Comercio en referéndum. Pero bueno, como siempre, España se desmarca. Un estudio de la Universidad de Colonia subraya la existencia de una carrera de obstáculos legislativos en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos, conocido como el Tratado de Libre Comercio. El estudio, titulado El proceso de ratificación de los Estados miembros, describe la posibilidad de celebrar referendos en al menos 14 de los 28 países de la Unión, una opción que afecta, según el estudio, negativamente a la ratificación final del tratado. España no está entre este grupo de países. En resumen, este trabajo deduce que cuanto más democrático y abierto sea el proceso de ratificación, menos opciones tiene el tratado de ser aprobado. En definitiva, este tratado se ha venido realizando a espaldas del pueblo y la lógica del sistema capitalista nos dice que cuando algo se hace a espaldas del pueblo, quiere decir que va a ir en contra del pueblo, y si se pide opinión al pueblo cuando está tan desinformado, pues lógicamente va a decir que no, y esto no interesa a nuestros dirigentes. Así que bueno, no sé si alguno de los que estamos aquí presentes quiere decir algo. Enrique. Gracias por el turno de palabra, Ramón. Esto es algo a lo que nos tiene acostumbrados la Unión Europea, que cada vez más parece un cuarto Reich, no es una unión de personas. Quiere a toda costa sacar este tratado transatlántico, sabiendo que a lo mejor nos va a perjudicar más de lo que nos va a beneficiar, sobre todo como consumidores, como trabajadores, como personas con derechos. Entonces, ¿qué hace? A los países que ya estamos un poco hartos del capitalismo, que cada vez hemos visto cómo la Unión Europea solo ha servido para recortarnos, para imponernos, para restringir incluso nuestra economía, son a los que no nos deja decidir. Están utilizando a los países que han entrado hace poco en la Unión Europea para sus fines. Ellos todavía están como polillas con las luces, con la Unión Europea, les deslumbra. Creo que casi todo en la Unión se tendría que decidir democráticamente, porque la Unión se va a caer a este paso, porque no es una Unión. Somos unos cuantos países con muchísima población subordinadas al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a los deseos de los gobernantes de Alemania. Bien, muchas gracias. Yo no sé si alguno más quiere decir algo. Bueno, ya vamos a pasar a la parte central del debate, pero vamos a poner primero una canción que nos la va a presentar Otto. Bueno, pues vamos a escuchar Marea Negra, la canción que da título al tercer disco de Topo de 1982, esa maravillosa banda de aquellos maravillosos años 80 que además está coescrita con Miguel Ríos y que hablaba precisamente de todos estos temas que estamos tratando. Vamos allá. Oh, Desde hace ya tiempo, grupos ecologistas y científicos vienen alertando de una serie de fenómenos atmosféricos que indican que se está produciendo una aceleración en los ritmos climáticos terrestres. El calentamiento global, la descongelación del cachete polar, la desaparición de especies animales, arrecifes coralinos que se deterioran debido a variaciones en su hábitat. Todos estos datos indican, según aquellos expertos, que estamos asistiendo a un cambio irreversible y homicida en las condiciones de vida del planeta. Sin embargo, hay sectores escépticos. Grupos de presión como el American Enterprise Institute, el Hoover Institute o el Herland Institute, que niegan que estos datos sean definitivos y defienden que estos cambios son constantes a lo largo de toda la historia del clima terrestre. El debate está abierto y las presiones de uno y otro lado son enormes. El tiempo apremia, hay que tomar decisiones. El próximo mes de diciembre se reúne en París la Convención para el Cambio Climático, donde se deberían tomar decisiones definitivas en uno u otro sentido. ¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivoca? Bueno, pues empezamos el debate. Presentamos primero a la gente con la que estamos aquí reunidos. En primer lugar está aquí Quique, nuestro incombustible defensor de todo lo que sea, pues no sé, de todo lo que sea un poco salvar el planeta. Aquí tenemos también a José, que bueno, en su misma línea, pero un poco más moderado en su discurso también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio, que bueno, que viene un poco de una rama un poco más sindicalista, pero bueno, también nos unen a todos un poco las mismas ideas de defensa del medio ambiente. Anarquista. Y bueno, anarquista. Así que bueno, empezamos el debate, que no sé si será debate porque estamos todos un poco... Las ideas las compartimos más o menos, así que bueno, vamos a intentar aclararnos nosotros y avanzar un poco en nuestras ideas. No sé quién quiere tomar la palabra. Quizás Enrique, que es el que más ganas tiene de hablar. Bueno, preferiría que empezara alguno de los compañeros para ir caldeando el ambiente. Que sea el único hielo que rompamos y no los casquetes polares. Bueno, si queréis empiezo yo un poco. Bueno, el tema del cambio climático es algo muy importante, tal vez. El cambio climático es quizá el mayor reto al que se ha enfrentado jamás la humanidad. Y este fenómeno, que como señala la comunidad científica internacional, ha sido provocado por la actividad humana, pone de manifiesto que el actual modelo de producción, consumo y transporte, basado en la combustión a gran escala de recursos energéticos fósiles, pues es el causante del calentamiento global. Gracias a la ingente cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, pues en los últimos 50-60 años. La sociedad y el medio ambiente se han visto así gravemente afectados por el cambio climático, y de continuar esta tendencia de emisiones, los aumentos de temperatura serán mayores y peores serán sus efectos, más cuanto más tiempo sigamos emitiendo. Las olas de calor que estamos sufriendo ahora ya en este verano es una visión, una primera ola de lo que es el cambio climático y de lo que nos espera. La solución de forma urgente es sustituir el modelo energético actual por uno más sostenible y acorde a los límites de nuestro planeta, y cuanto antes mejor, porque el tiempo pues apremia. ¿sabes? Hoy no queda lugar a dudas, el cambio climático ya ha provocado la elevación de la temperatura media del planeta, al mismo ritmo que crecían las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y por otro lado, se han observado cientos de impactos y cambios en Europa desde 1950. Desde la elevación de la temperatura que ha provocado que las últimas décadas fuesen las más cálidas de la historia, no solo eso, este último mes de junio y julio han sido los meses más cálidos desde que se tienen mediciones, ¿no?, en España. Y ha habido cambios en la precipitación, en las lluvias, un aumento del número de desastres naturales, impactos en el medio ambiente y en los distintos sectores económicos, principalmente en la agricultura y el turismo cuando les pilla todos estos desastres, ¿no? Es un efecto dominó que afecta a la economía, y hay cambios incluso en la distribución de la mortalidad durante las olas de calor. En la última ola de calor, creo recordar que era el 2003 en Francia, murieron 10.000 personas. Ahora no tenemos datos de mortalidad en este verano, pero dar por sentado de que estos efectos traen consigo la muerte de la comunidad más castigada, como pueden ser nuestros ancianos, nuestros niños, gente que puede tener problemas respiratorios, etcétera. ¿No? En pocos años el aumento de las temperaturas agudizará en latitudes cada vez más altas. La sensación de calor y bochorno en el interior de las ciudades durante la época estival, especialmente durante la noche, dificultará enormemente la conciliación del sueño, provocando efectos negativos sobre el bienestar de la población y provocará situaciones de agotamiento que causarán problemas de la salud. O sea, ya no solamente la gente sensible, sino creo que aquí todos hemos pasado unas noches deliciosas con este calor, y bueno, eso lo pagas en salud. ¿Queréis? Yo quería introducir un poco una visión un poco crítica con esto del cambio climático, porque bueno, es cierto que hay muchas evidencias empíricas que nos dicen que se están produciendo un calentamiento terrestre, porque bueno, lo que hemos dicho antes en la introducción, ¿no?, la descongelación del casquete polar, el aumento de la temperatura en el mar y todo eso, pero bueno, hay muchas cosas que se están valorando con modelos matemáticos muy complejos que luego no se sabe realmente cómo va a ser la evolución del clima a largo plazo, a medio plazo. No hay una correlación exacta entre la temperatura y los niveles de CO2, por ejemplo. Los científicos no tienen la certeza de que ambos factores hayan evolucionado paralelamente en los últimos 650.000 años. O sea que hay muchas veces que también los ecologistas se llevan las manos a la cabeza. Yo me estoy leyendo un libro ahora que se titula En la espiral de la energía, y bueno, los ecologistas nos presentan un futuro totalmente arrasado y sin expectativas de cambio. Incluso plantean que aunque empecemos a cambiar ahora el modelo de consumo, el modelo de consumo y el modelo energético, que los cambios ya estarían tan avanzados que sería irreversible, el frenazo hacia del cambio climático sería inevitable. O sea que, pero bueno, eso no quiere decir que no haya que hacer algo y que haya que plantearse que contaminar es, bajo mi punto de vista, inmoral, sobre todo cuando hay técnicas ahora mismo que nos facilitan una producción mucho más limpia. No sé. ¿Otto? Bueno, yo creo que es evidente que, y lo estamos sintiendo todos, que esto es una realidad cuando ya lo venían anunciando expertos hace muchos años. Y algunos se reían de ellos. Recuerdo una entrevista a Rajoy antes de que fuese presidente, de que decía de una forma jocosa que tenía un cuñado que era, o un primo, no sé qué, ¿no os acordáis de esto? Que esto es un invento de cuatro exaltados que están intentando alarmar a la sociedad de una forma por unos intereses, ¿no? Y que de una forma infundada, o sea que, y a este señor le tenemos de presidente del gobierno, es increíble, ¿no? Una persona que frivoliza de esa forma con algo tan importante en la que nos va la vida a todos. ¿No? Todos los que tenemos, por poner un ejemplo, algo que me toca más de cerca, todos los que tenemos una pequeña huerta o tal, estamos viendo lo difícil que es que no se están polinizando las cosas porque no hay casi insectos. Este año hay muy pocas moscas, muy pocos mosquitos, muy pocas abejas. Las abejas vienen también por otros problemas, ¿no? Pero que y por especies invasoras como la avispa asiática o no sé qué, que merma y aniquila los panales de abejas, los pocos que quedan, porque luego hay otros factores que también les están afectando. En definitiva, sin abejas, pues acabó todo, se acabó lo que se daba, no sé si nos damos cuenta. Entonces, si con algo tan... Una vez vi un documental que hablaba, hicieron un experimento, porque uno de los la barrera de coral de ciertas zonas son importantísimos, y eso con son extremadamente delicados. Con que varíe la temperatura media de su clima 2 grados, podrían morir todos de forma total o determinadas zonas. Quiere decir que son muy vulnerables a estos cambios de temperatura medios, ¿no? Y esto ya está ocurriendo. O sea, y lo de las todas estas barreras de coral y son todavía, claro, está en estudio y no se sabe al 100% todo lo, pero se sabe que es vital, importantísimo para el planeta, ¿no? Y si con una variación tan pequeña pueden desaparecer, igual que con como están desapareciendo las abejas y tal, con esos pequeños datos, o sea, es que puede haber unos cambios terribles en muy poco tiempo. Todos estamos acostumbrados a ver las películas americanas que les gusta tanto de las catástrofes y todo esto que hacen a porrillo. Yo no sé para qué les gusta tanto regodearse con todo eso, si, a no ser que sea porque como son los principales culpables de que eso esté ocurriendo, son los que más saben sobre ello. Y entonces ya por eso hacen tantas películas con los datos que poseen, para encima frivolizar sobre el asunto. Pero en realidad lo que quiero decir es que esas películas de ficción que hablan de pues que en un verano, si imaginaos que esta situación se alarga, estos calores con la falta de precipitaciones y se alarga varios meses, los embalses se vacían, o sea, imaginaos los acuíferos que ya están súper vacíos, pues las consecuencias en este mismo año podríamos verlas perfectamente, o sea, podrían variar las corrientes marinas, que entonces eso agravaría mucho más la situación. En fin, que la situación es muy muy mucho más grave incluso de lo que se está diciendo, y que, como decía Ramón, quizá yo estoy de acuerdo en que quizá hagamos lo que hagamos, ya no hay vuelta atrás, salvo intentar adaptarse a los cambios que vengan, ¿eh? Ya veremos a ver. No quiero ser catastrofista, pero no veo un futuro muy muy bueno. Básicamente, la problemática del cambio climático pone en evidencia las dimensiones de la crisis. No solo es una crisis económica o social o política. Básicamente es una crisis de civilización. El capitalismo está hundido y nos está hundiendo con él. Con lo cual es el momento de cambiar el modelo productivo, como ya apuntaba José anteriormente, hacia un modelo sostenible, energías renovables, que no sea tan dañino con el medio ambiente, porque las consecuencias las estamos padeciendo y parece que sí que sería evidente que se produjera un cambio climático, pero la diferencia entre que a lo mejor se haga en 1000 años y se haga en 50 es evidente. Y si no es por culpa de la máquina contaminante que somos el ser humano, no se produciría a esa velocidad. Ni veríamos las consecuencias tan rápido como, por ejemplo, ciertas zonas que vayan a ver su clima variado en pocos años. De climas más húmedos a climas más secos, con mayores temperaturas, también la problemática de los casquetes polares, que si se van derritiendo porque sube la temperatura, el mar subirá su volumen y en muchas zonas de costa se van a ver con el agua al cuello. Playas van a desaparecer, van a desaparecer todo lo que haya en el litoral, y con ello también muchas especies irán desapareciendo o se irán adaptando, pero de una manera un poco mutante. No... Si un cambio climático se puede producir en 1000 años progresivamente, las especies desarrollarán mecanismos para adaptarse, pero de una forma más paulatina, más natural, no una variación como las que se pueden cometer. Y es que además desde los grupos ecologistas estamos viendo que el cambio climático no se está haciendo nada realmente para cambiarlo, porque desde el protocolo de Kioto ha sido un disparate auténtico. Estados Unidos, por ejemplo, que es el país que emite un 25% de las emisiones de CO2, se le ha saltado por completo. La Unión Europea, que cumple con lo prometido por su parte en Kioto, tenía un margen de maniobra bastante alto. Y, por ejemplo, dentro de esa unión, España no ha cumplido el protocolo de Kioto hasta, creo, este último año. Leí ayer mismo una noticia en Fundación Diversidad que me dio alegría. Y es que el oxígeno que respiramos hoy en día en España ha ganado en calidad en los últimos años. Parece una buena noticia. Pero claro, si nos paramos a pensarlo en el problema que suponemos contaminando de CO2 un país como España, con tan poca extensión, con no mucha población, sin apenas industria, que contamine tanto como para no cumplir Kioto, quiere decir que la conciencia ecológica que tenemos es muy de cara a la galería. Como ya hemos visto, muchos grupos políticos que incluyen programas ecológicos que luego no cumplen. Se hacen la foto y ya está. Llega a darse el caso, las agendas 21, también lo mismo, que acaba quedando en un papel muerto. Y también con respecto a Kioto queda, por ejemplo, la escasa solidaridad de otros países nuevos, emergentes, economías que están creciendo, que como tienen que cumplir una tasa muy baja, según ellos, quieren una tasa más alta, quieren derecho a contaminar. Con lo cual, las consecuencias, si no se ponen las medidas a tiempo, vamos a pagarlas absolutamente todos. El planeta es de todos, deberíamos salvarle. Bueno, ya lo decía Siniestro Total en su canción Pueblos del Mundo Extinguidos, y no venimos a descubrir nada nuevo, sino bueno, a traer a la luz una realidad que como decimos en diciembre en París se va a volver a debatir, pero esperemos que no sea otra puesta en escena y otro brindis al sol que van a hacer pues los países, sobre todo los países más industrializados, que son los que más tienen que perder con esto del cambio climático, porque son los que más esfuerzos van a tener que hacer, para ponerse al día en el tema de las restricciones. Yo quería introducir un tema que también creo que es interesante, es el tema del sistema de comercio de emisiones y toda la falacia y toda lo que decía aquí, que es un brindis al sol de los países desarrollados, el hecho de poder comprar derechos de emisión a otros países, lo cual supone que en vez de hacer un esfuerzo para dejar de contaminar, lo que hacen es comprar derechos de emisión a otros países, sobre todo países subdesarrollados, que al perder su derecho de contaminar lo que hacen es impedir su desarrollo como países, ¿no? Y les condenan a su desarrollo más absoluto, y los países desarrollados, entre los que se encuentra España, pues se permiten el lujo de seguir contaminando y no aplicar los protocolos de Kioto o los protocolos que se han venido firmando a lo largo de los últimos años, y ser simplemente eso, pues un brindis al sol, una reunión que se hace en París en diciembre pues para ir a darse un paseo bajo la Torre Eiffel y reunirse de pues cuatro y a comer marisco y a reunirse cuatro amigos para ver qué buenos son, ¿no? Así que no sé, ¿qué os parece el tema este del sistema de comercio de emisiones y todo lo que hay detrás y los impuestos que se cobran llamados ecológicos y todo eso? Básicamente es una inmoralidad, es un invento para que los países desarrollados sigan contaminando a su nivel, impidiendo el desarrollo de otros países, lo que conlleva que esos países, si por un casual les interesa que les se desarrollen, va a ser en condiciones de capitalismo puro y de pérdida de derechos laborales, de semiesclavitud, de comprarles las materias primas regaladas de precio. Y además con ello, no solo todo esto que decimos, también no se va a cumplir el máximo que tenían permitido o va a estar muy colindando. Con lo cual, ¿qué va a pasar? Que si los objetivos eran que entre todos los países no contaminaran más de X, muy cerca va a quedar el límite. Y básicamente con esto los países más poderosos, pues es otra manera de someter al prójimo. Sus oligarquías no van a permitir que el chiringuito tan bien montado que tienen se vaya a ir al grano, y con ello no invertir en renovables, que tendría que ser uno de los objetivos principales de Kioto. Un plazo para que gran parte de la energía estuviera basada en formas limpias de obtener la energía, como puede ser la energía solar, la energía maremotriz o la energía eólica. Con ello, esas grandes empresas que contaminan tanto, pero como funcionan como lobbies, pues de la única manera casi que por ahora, si Kioto les está siendo tan benevolente con ellos, de la única manera que pueden a apostar un poco por las renovables o modernizarse en ese sentido, es a golpe de subvención y a golpe de chantaje a los estados. Con lo cual, pues este tipo de impuestos ecológicos o derecho de emisión, pues al final es otra manera de salirse con la suya para esas oligarquías. Bueno, antes Ramón hacía referencia a un libro, La espiral de la energía, de Luis González, y le parecía que presentaba un futuro catastrófico y tal, y no estaba muy de acuerdo con él, ¿sabes? Yo creo que bueno, lo que ha hecho Luis en ese libro, son dos libros, un primer libro azul, un libro naranja. En un primer libro, es un magnífico libro en el que te da la historia socioenergética desde el principio de la agricultura, 4.000 años antes de Cristo, hasta la actualidad. Y en este segundo libro lo que hace es varios escenarios sobre lo que él llama el colapso social, que es un colapso social y económico venido por el cambio climático, básicamente. O sea, no está tan catastrofista cuando lo que estamos viendo ahora mismo con esta crisis es un hilillo de plastilina, que diría el otro, de lo que sería un colapso como lo están refiriendo. O sea, lo que verdaderamente nos pasa es que tenemos miedo de pensar en las consecuencias que tiene el cambio climático sobre la sociedad en la que vivimos. O sea, el comercio de emisiones, el protocolo de Kioto con limitaciones en caliente y para cada uno, todo eso no vale para nada. O sea, lo que se plantea y lo que plantea Luis en ese libro y el movimiento ecologista lo que está planteando es que esto del crecimiento que parece que es a lo que nos estamos agarrando, o sea, nos estamos agarrando a una sociedad que lo que quiere es un estado de bienestar que ganamos, digamos, desde mayo del 68 lo que supuso es ganar para los obreros un estado de bienestar. En el que hemos demostrado que es como sociedad donde queremos avanzar y donde quieren avanzar los demás países, digamos, subdesarrollados, de los que ha hablado también Enrique antes, que se niegan a renunciar a crecer para tener el mismo nivel que nosotros, ¿no? Entonces, la clave está cómo seguir teniendo ese estado de bienestar, que básicamente es sanidad, educación, unos servicios en comunidad, en un planteamiento y en una situación en que el cambio climático te va a hacer que todo lo que tengas no valga. O sea, el problema de la cosecha, el problema de la sequía. Hablábamos antes, decía Otto, que ahora si no llueve, tal, que lo estamos viendo en California. O sea, en California están teniendo ahora un problemón con la sequía, pero gravísimo. O sea, están tomando medidas de... Entonces, lo que se plantea es cómo podemos... la verdad es que se plantea de que las consecuencias que hemos hecho con las concentraciones de CO2 es irremediable. O sea, las consecuencias son irremediables aunque paremos ahora mismo de consumir petróleo. Ahora bien, las consecuencias serán dramáticas si no cambiamos ya, ahora mismo, o sea, ya es una década, nuestra manera de producir, nuestra manera de consumir, nuestra manera de relacionarnos y la cultura que tenemos. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a unas situaciones que son, no comprendemos, no sabemos lo que va a pasar y un tema de, bueno, tanto como la comida, como el estar, vamos, nuestra civilización se puede venir abajo y es lo que plantea Luis en uno de esos rápidamente. O sea, lo que hemos visto en esta crisis, cómo se ha venido abajo parte de nuestra civilización, en esta mini crisis que supone, lo otro sería un tsunami que acabaría con todo y, vamos, y la paz, lo que nosotros llamamos paz, no solo es la ausencia de guerra, sino es un problema de que si lo descontrolas no seríamos como sociedad. Bueno, yo hoy he visto en el periódico, creo que era La Marea, que habla de que, como hemos dicho antes, de cara a la convención que se va a hacer en París en diciembre de este año, pues el Parlamento francés ha aprobado una ley de transición energética que, bueno, entre otras cosas, se compromete a reducir hasta el año 2050 a un 75% los gases de efecto invernadero procedentes de la generación de energía. Para dentro de 15 años se compromete a reducir sus emisiones de gases en un 40% y a consumir un 30% menos de combustibles fósiles. A mí esto me gustaría verlo en nuestro país, en cuando las políticas están siendo a la inversa, nos están impidiendo utilizar la energía solar, nos están imponiendo tasas eléctricas cada vez más caras, nos están llevando a la pobreza energética. Yo no sé... ¿Qué os parece a vosotros también las políticas? Vamos, imagino que estamos de acuerdo en que las políticas del PP son hipócritas en cuanto a los compromisos de Kioto, vamos. No sé cómo pueden defenderlas, no sé cómo son capaces de dar la cara por eso, vamos. Hombre, tenemos el claro ejemplo de lo que era José María Aznar, el negacionismo en estado puro, y... Ya no es que el PP no se plantee problemas medioambientales más allá de un programa o un ecologismo de cara a la galería. Han puesto de ministro de Medio Ambiente dos veces a Arias Cañete, un terrorista medioambiental que quería llevar a cabo el trasvase del Ebro, lo que podría suponer la desertización total de Aragón, casi casi. Si tenemos en cuenta el caudal que tiene el río Ebro y que a escasos 40 kilómetros de Zaragoza, en Belchite, está el desierto de Monegros, eso iba a suponer un peligro, todo para regar campos de golf, que era la prioridad en la Comunidad Valenciana y en Murcia. Pero además, con las renovables, el compromiso ha sido nulo, hasta el punto de impuestos extra a la energía solar, en vez de subvencionar y fomentar el que se utilicen más energías renovables, prácticamente todo lo contrario. Con lo cual ha sido un atentado ambiental, lo que en el resto de Europa no ha pasado, que más o menos se están adaptando un poco a la transición energética, con reticencias. En España, con el Partido Popular, es imposible, porque directamente hacen las leyes para contaminar más. Se les ocurrió reformar la ley de montes para que la gente no fuera a los montes, que son de utilidad pública, para evitar accidentes de caza. Sucumbe al lobby de la caza. Se plantea el Partido Popular en Asturias exterminar al lobo. Exterminar especies supone modificar muchos hábitats. Con lo cual, del Partido Popular lo único que esperamos es que deje de salir elegido. Sus políticas de sociópatas las acabamos pagando todos. Bueno, en cuanto a este tema, la postura de España frente a la cumbre de país de diciembre, España no ha elaborado ninguna propuesta propia para ir a París y se va a adherir a las que se presenten desde la Unión Europea. O sea, tiene cero interés en lo que nos pueda pasar, y es ahora mismo estamos gobernados por un partido negacionista. O sea, niega cualquier problema con el cambio climático y le da igual absolutamente el futuro, que no sea el futuro de los intereses de las empresas fósiles que manejan este país. En cuanto a las cumbres y en cuanto a la esperanza de que en la cumbre de París pueda salir solucionado el problema a nivel mundial, yo creo que nos hemos espabilado mucho después de tanta cumbre, de que la única conclusión válida que se presenta en cada una de las cumbres que se celebran es celebrar una posterior, ¿sabes? Desde la primera cumbre, digamos, sobre el medio ambiente, que fue en Estocolmo en 1972, pasando por la famosa de Río de Janeiro, la primera cumbre de la Tierra, en 1992, en 1997 Kioto, 2009 Copenhague, y ahora ponemos toda nuestra esperanza en París, cuando sabemos que no podemos esperar a una solución y a un consenso internacional para la lucha contra el cambio climático, sino que esas soluciones tienen que ser llevadas a cabo desde lo local. O sea, yo haré un llamamiento a lo más bajo, a los ayuntamientos, a las comunidades, para que empiecen, para que presionen, para que cambien sus hábitos y se preocupen de defenderse contra lo que viene. O sea, hay que ser lo más autosuficiente posible energéticamente, alimentariamente y todo ello de una manera sostenible. No nos queda otro remedio, sino el futuro de quien no tome medidas contra ello será muy duro. O sea, vivimos en un país como España, de que de por sí climáticamente es duro. Nosotros vivimos, bueno, en la meseta que tenemos invierno y verano, pero lo que se está planteando para zonas como Andalucía, como Extremadura, el último en un estudio que ha hecho ECUO sobre el cambio climático, se está planteando que esos territorios van a ser con un clima y unas variedades, digamos, como Marruecos, que es lo que está diciendo. Vamos a perder el olivo, las naranjas, la vid, ¿sabes? O sea, lo que se está planteando es que perdemos todos nuestros recursos. O sea, y no es que se esté planteando, se diga, no, bueno, sí hay posibilidades, el clima cambia cada 360.000 años. No, vamos a ver, hay un panel internacional de científicos donde el 99,9% de ellos está de acuerdo en que el problema de la concentración de CO2 y de otros gases de efecto invernadero lo hemos creado nosotros y tenemos un grave problema al que llevamos a la humanidad al desastre. O sea, o tomamos medidas y las tomamos ya, o vamos directos al desastre. O sea, las consecuencias ya están ahora mismo y van a pervivir, pero hay dos maneras. O hacemos un aterrizaje y nos amoldamos a ello, o vamos directamente a un colapso en que todo puede ser posible. Siguiendo un poco con el libro este de la espiral de la energía, ¿no? Y un poco siguiendo con el argumento de José, y voy a hablar yo, voy a decir esto que quiero decir y ya escuchamos una canción de que nos va a poner Otto ahora. Y bueno, que lo que quería decir era eso, ¿no? Que estamos, el libro este también plantea que no estamos sufriendo una crisis medioambiental, estamos sufriendo una crisis energética, que una va unida a la otra porque estamos agotando todos los recursos petrolíferos de carbón, los recursos que quedan son más, y a lo mejor no sé si me estoy yendo un poco de tema, pero bueno, los recursos que quedan están un poco, han pasado lo que se llama su cenit, ¿no? Es decir, se ha pasado su límite de máxima producción y a partir de ahora lo que hay es un descenso cada vez más pronunciado en la accesibilidad a esos recursos, tanto petrolíferos como carboníferos, y que si no se realiza un cambio paulatino y programado de la energía fósil a energías renovables y menos contaminantes, nos vamos a ver abocados a una crisis total y una paralización total del sistema económico mundial. No podemos seguir basándonos en la energía fósil y en quemar carbón, que eso lo hacía el Homo sapiens sapiens, en quemando la leña para calentarse. Al final la tecnología del siglo XXI está basada en la combustión. Una bajada de consumo. Sin una bajada de consumo, toda proyección de energías renovables es imposible. O sea, es una conjunción de todo. Primero tenemos que bajar nuestro consumo. Nuestro nivel de consumo ahora mismo es brutal, ¿sabes? Y unido a esa bajada en el consumo, una proyección hacia las energías renovables. Esa es la salida. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Y quería apuntar algo que a veces se nos escapa, lo más sencillo, lo más cercano. Yo tengo un vecino en Herrera que tiene 91 años y me dice que cuando era pequeño pues bajaba con sus amigos al río a beber, ¿eh? A beber al río, a bañarse y bebían del río, algo tan natural. Hace solo, no hacer botellón, a beber del agua del río, ¿eh? Algo tan sencillo como este, ¿eh? Ya no es solo variar, bajar el consumo, que esto no tiene sentido cambiar de móvil cada 6 meses, ¿no? O ese tipo de cosas, o de ordenador, o de coche cada año, cuando los coches, mi madre tenía una lavadora que duró 35 años, ¿eh? Ahora se hacen para que a los 5 haya que comprar otra. Entonces, quiero decir, que no es porque no pueda ser de otra forma, antes era de otra forma. Si antes se podía bajar al río a beber agua porque no estaba contaminado, creo que se podría volver. Eso es lo que ese decrecimiento, esa forma de vivir de una forma más natural, es lo más importante y llevaría aparejado todo lo demás. Ahora vamos a escuchar un tema que escribió Miguel Ríos hace 30 y tantos años, especulando un poco sobre el año 2000, esa fecha que cambiaba de siglo, que todos pensábamos que sería, pues eso, que iríamos en naves espaciales y cosas de estas, ¿no? Yo que trabajo de barrendero pensé que tendría escobas láser y tal, y tenemos peores herramientas que los romanos. Pero quiero decir que este tema nos hablaba sobre qué íbamos a tener, un mundo más feliz, o simplemente no habría vida en el planeta, ¿no? Que es lo que dice el tema. Pues es que ya, ahora hasta que estamos en el siglo XXI, no sé muy bien hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a escucharla. El cambio, el mundo fue de locura. Bueno, vamos a ir ya cerrando el debate, que esperamos a nosotros por lo menos nos ha servido de acicate para seguir en nuestras convicciones y seguir aprendiendo. Y bueno, yo por cerrar decir que bueno, el cambio climático está muy unido a nuestra forma de actuar y de pensar, ¿no? El hecho de pensar en este sistema capitalista productivista, individualista, que al final nos importa muy poco lo que les pase a los demás mientras nosotros estemos a gusto, y al final el cambio climático pues es eso, lo que es de todos no es de nadie, y como que nos importa poco, tanto a nivel estatal como a nivel individual. Si no pensamos todos en los demás, pues esto no va a tener solución. No sé, Quique. Muy de acuerdo contigo, la base del problema es el capitalismo, el estilo de vida que nos han inculcado, en la sociedad de consumo, que ha sido una herramienta al servicio del capitalismo. Pero quería hacer dos apuntes que se me había olvidado por haber divagado más en otra materia. Uno de ellos, la conocida lluvia ácida, que ha pasado desapercibida en este debate y desde hace tiempo no se habla de ella. También es consecuencia de tanta emisión de CO2. Y otro apunte sobre el carbón, que había salido el tema. En España la política respecto al carbón ha sido penosa. En vez de haber puesto plazos para haber acabado con esa energía fósil, se sigue subvencionando. Y de hecho se da el punto de que hay magnates del carbón que son, aparte de lobbies, muy corruptos, y que al fin y al cabo esa política carbonífera de reconversiones y tal le sigue favoreciendo en el punto de que él sigue produciendo carbón y vendiendo carbón. No se ha puesto el plazo definitivo y quizá ya no tenga tanto uso el carbón y se sigue apostando por él. Es una demostración más de lo que en nuestro país el sistema capitalista es incapaz de buscar nuevos recursos. Seguimos anclados también en la política del ladrillo. Aunque no se vendan casas, tenemos muy pocas miras. Es un país cortoplacista en cuanto a su economía. Eso le sumas el haber entrado de lleno en el capitalismo y las consecuencias pueden ser fatales. Bueno, yo quiero acabar recomendando una lectura para este verano, ahora que nos vamos a ir de vacaciones, y es el último libro de Naomi Klein, de la conocida autora de Enólogo y de La doctrina del shock, que todos, bueno, yo soy muy fan, ¿sabes? Y bueno, su último libro es Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, y creo que es una lectura muy recomendable para conocer esto que estamos hablando del problema del cambio climático y cómo entre todos, individual y colectivamente, a través de las pequeñas comunidades podemos cambiar y acabar antes, porque lo primero que hay que hacer es política, hay que actuar individualmente y colectivamente a nivel local, pero también hay que acabar con este sistema capitalista que es la base fundamental de que todo esto ocurra, ¿sabes? Y es una guerra que, bueno, muchos vemos a lo mejor con optimismo, pero realmente es la mayor tarea que se va a enfrentar la humanidad en estas próximas décadas. Bueno, pues cerramos aquí el debate. Vamos a escuchar una última canción de Barón Rojo. Sí, bueno, ahí del volumen brutal del 82, ese Resistiré, con esa contundencia de que a pesar de todo esto que hemos hablado, resistiremos, intentaremos seguir luchando para cambiar las cosas y que podamos vivir en un mundo mejor para todos. Y quería hacer una reflexión antes de esto que se me ha venido a la mente ahora según hablabais, ¿no? Y es escuchando a algunos astronautas, como el, ¿cómo se llama este? El Duque este, ¿no? Pedro Duque. Y comentaba un día que hablando con otros compañeros que han estado ahí fuera, pues lo primero que les viene a la mente es, igual que ellos cuando estaban ahí fuera iban todos en una misma nave, al observar la Tierra desde allí, pues se dieron cuenta de, se da uno cuenta perfectamente de que todos los que, la Tierra es otra nave en la que estamos todos. Y desde ahí fuera parece que uno toma más conciencia de ello. Aquí estamos aquí, que si divididos, que si países, que si fronteras, que estamos todos en el mismo barco. Es un mismo barco que está ahí flotando y lo que ocurra en él nos va a ocurrir a todos. Si realmente tuviéramos esa conciencia real y la asimiláramos, es cuando empezarían a cambiar las cosas. Y ahora ese Resistiré, vamos allá. Bueno, vamos acabando el programa. Nuestra papelera de hoy llega a su fin. Y bueno, vamos a proponeros una serie de actividades que se van a dar en breve aquí en Valladolid y en, bueno, y en la y en el entorno más inmediato. En primer lugar, os queremos proponer el tercer ciclo de cine y derechos humanos al aire libre, que bueno, que va a proyectar la película The Salt of the Earth, La sal de la tierra. Es la última película de un ciclo que se viene desarrollando durante todo el mes de julio. Será presentado por Javier Castán, de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid. La película trata sobre migraciones, refugiados, derechos de los trabajadores y ecología. Es una película del año 2014, será en versión original con subtítulos en español. Su duración será de unos 100 minutos y la proyección es gratuita. Organiza Amnistía Internacional, Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, el Área de Cooperación de la UBA, el Observatorio de Derechos Humanos de la UBA. Y se proyectará esta película el lunes 27 de julio a las 10 de la noche en la Plaza del Campus, entre la Facultad de Filosofía y Letras y Comercio Empresarial. Y os recuerdo eso, el título de la película, The Salt of the Earth. Y la segunda propuesta es el Demanda Folk 2015, que tiene lugar el primer fin de semana de agosto en Tolbaños de Arriba, Burgos. Es un festival no convencional de música tradicional que busca que los asistentes, a la vez que disfrutan de un lugar incomparable como la Sierra de la Demanda, conozcan sus tradiciones, su música, su gente y sus costumbres. El festival comenzará el viernes 31 de julio con la actuación del grupo Pan de Capazo, un grupo de música folk. Y bueno, y con esto pues vamos a cerrar el programa. Se despide aquí la papelera en su primer programa en Radio Tudela y bueno, esperamos que os haya gustado y os esperamos en próximas ediciones. Muchas gracias y hasta mañana. Gracias a todos, a Antonio, a José y a Quique por su participación. Hasta luego.